Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Y ahora en este segmento de Mujeres y Resistencias vamos a hacernos eco de vuelta del caso de la dirigente mapuche Rel Muñancu, que sufría un juicio en el sur de la Argentina junto con los dos compañeros Martín Maliqueo y Mauricio Rain por defender su territorio. Había sido acosada su comunidad, Huincul Nehuen, por las petroleras que están amenazando todo el sur de la Argentina, y había estado en la defensa de su territorio junto con su comunidad, y cuando venían las topadoras y la policía habían tirado unas piedras. Pues bien, a Relmu se la acusa de intento de homicidio, algo desproporcionado porque una de las piedras había herido a una secretaria de justicia, y en un acto muy racista realmente le pedían 15 años de cárcel por tirar piedras por defender su territorio. Y fíjense la paradoja, que nadie de los responsables de la destrucción de su tierra, ni de la policía, ni de las empresas, que en este caso es la empresa Apache, estaba en ese juicio. O sea que nos contaminan nuestros territorios, y todavía si nos defendemos y si peleamos nos llevan a juicio. Pero gracias a la solidaridad internacional y la solidaridad argentina, que fue total y absoluta, Rel Muñancu y sus dos compañeros salieron libres. Y dentro del acto que realizábamos esta semana contra el ALCA, que se cumplían 10 años, que ya hemos hablado en este programa, y que se hicieron 3 scratches a 3 multinacionales, la Chevron, la Barrick y Monsanto, que asolan no solo la Argentina, sino Latinoamérica y el mundo, Rel Muñancu nos daba un mensaje que queremos compartir con ustedes y que cuenta un poco sus sensaciones después de este juicio. Vamos a escuchar a Rel Muñancu. Mi nombre es Rel Muñancu, pertenezco al pueblo mapuche de Neuquén. En el día de la fecha culminó el juicio contra nuestra comunidad, en donde estábamos a 3 integrantes de nuestro LOF, en donde están dos de mis hermanos que están acusados de daño y yo puntualmente de tentativa de homicidio. Hace más de una semana que se desarrolló este juicio en Zapala, un juicio por jurados, en el cual hoy, bueno, estamos de festejo porque el juicio culminó absolviéndonos a las 3 personas imputadas. Y esto para nosotros es un gran logro porque muestra la lucha de los pueblos originarios. Este jurado nos dio la razón a nosotros cuando decíamos que éramos inocentes, cuando decíamos de que nosotros jamás habíamos querido lastimar a nadie. Este jurado habló también desde una posición o desde un lugar igual o para el nuestro, porque 6 de los jurados eran pertenecientes al pueblo mapuche y seguramente muchos de ellos viven cotidianamente nuestra realidad dentro de territorios avasallados por la explotación petrolera. También los otros 6 jurados que representaban al pueblo neuquino, también nosotros pudimos ver que eran compañeros, que eran gente pobre, que eran gente humilde, gente trabajadora, y que seguramente en más de una oportunidad han tenido la espalda de la justicia, y que, bueno, evaluando eso y evaluando todo lo que nosotros contamos como realidad de nuestra comunidad, hoy nos dieron la posibilidad de ser absueltos en esta causa tan, tan absurda que nos armó la justicia neuquina. Creemos que hoy con esto tenemos nuevas condiciones, muchas mejores condiciones para seguir defendiendo nuestros derechos como pueblo originario mapuche, seguir levantando la voz ante el avance de la frontera petrolera, porque este juicio tenía un objetivo, tenía un sentido, que era justamente amedrentar al pueblo mapuche para aplacar la lucha en defensa del territorio de la explotación petrolera. Por lo tanto, creemos que podemos salvar el planeta de la contaminación de estas empresas asesinas como lo es Chevron, que podamos seguir trabajando y llamándonos a la unidad, porque es la única forma de enfrentar a este modelo asesino que hoy nos imponen sin importar las consecuencias, y que las consecuencias las estamos viviendo nosotros, no solo con los muertos que tenemos por contaminación, sino porque tenemos un Estado ausente y tenemos una justicia cómplice que libera los caminos donde están las comunidades a través de desalojos y después rápidamente judicializa todas las demandas para lograr condenas a todos aquellos que luchamos y defendemos nuestro territorio. Por eso es que hoy nos sentimos fortalecidos y también estamos llamando a la unificación, a la unidad de la lucha de los pueblos originarios para poder fortalecer una posición conjunta de defensa territorial para recuperar la dignidad que nos han robado estos estados asesinos y ir construyendo un movimiento de liberación de los pueblos. En Neuquén se firmó este convenio con Chevron, en donde el día que se firmó el convenio hubo una gran movilización de toda la sociedad neuquina en contra de este convenio denunciándolo. Hubieron más de 8 horas de represión y finalmente lo terminaron firmando. Y es lamentable saber de que Chevron está penado por contaminación ambiental en otros países y sin embargo el gobierno argentino le abre las puertas para que ingresen y se instalen y exploten el territorio que hoy, en su gran mayoría, en la provincia de Neuquén es el territorio mapuche. Hay comunidades como la comunidad de Campo Maripe, que es lamentable como está afectada por la explotación de Chevron y la explotación petrolera, y que, bueno, para nosotros es un conflicto que no tiene resolución, los estados no tienen voluntad para resolver este conflicto que tiene décadas, porque en otro momento fue Repsol, en otro momento fue YPF, Pache para nosotros, Pioneer, y hoy es Chevron. Entonces, podemos hacer una relación entre este juicio y lo que implica el avance de la frontera petrolera, porque para nosotros es un buen antecedente este juicio como quedó hoy. Pero no podemos dejar de lado y dejar de estar atentos a todo lo que implica el soborno de las multinacionales, de las empresas petroleras a la hora de llegar a una provincia y prendiendo espejitos de colores diciendo que va a haber puestos de trabajo, que va a haber buenos sueldos, que va a haber mejorías en la salud, en la educación. Tenemos dudas y de cómo va a seguir actuando la justicia, porque es evidente que ante el freno que ponemos los pueblos originarios, el pueblo mapuche, la justicia avanza con la criminalización como un brazo más del Estado y de las empresas. Por eso es que nosotros entendemos de que tenemos que seguir esta lucha, seguir denunciando y no permitir que estas empresas hagan lo que quieran en nuestro territorio. Y vamos a acompañar esta crónica mapuche con una trovadora peruana. Ella hace la música afro del Perú, se llama Eva Ayllón y canta el tema Inga. Su mamá, enciéndete candela y que no se quema. Ahora seguimos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar sobre Medio Oriente. Vamos a comentar un poco lo que sigue pasando en Palestina. El Ministerio de Salud de Palestina confirmó que hasta ahora hay 82 muertos y 3.500 heridos luego de que Israel desatara una gran represión en Cisjordania y Gaza, en lo que se denomina la tercera intifada, ya que el pueblo palestino está resistiendo como puede a esta agresión permanente de Israel. Y en esta tercera intifada las cifras van aumentando todos los días se producen muertos. Hay que recordar que en la semana que pasó un líder palestino, Mohamed Barghouti, fue apuñalado, denunciaron que fue apuñalado por colonos israelíes, y esta situación de nunca acabar, de que el pueblo palestino está todo el tiempo asediado por Israel y con estos picos de violencia por parte del Estado israelí, que ya llevan 82 muertos. También se conoció esta semana que la red de organizaciones no gubernamentales de Palestina presentaron una denuncia porque realizaron un estudio sobre la invasión israelí entre julio y agosto del año pasado a la Franja de Gaza, y la conclusión a la que llegaron es que se cometieron crímenes de guerra. La misma conclusión que a la que ha llegado la Autoridad Nacional Palestina, y ha presentado esos casos a la Corte Penal Internacional, por supuesto, sin demasiadas esperanzas en que la Corte, más allá de que falle en contra de Israel, Israel acepte estos fallos, porque, como sabemos, Israel, por más que esté participando de Naciones Unidas o de otros organismos internacionales, nunca acata las sentencias o fallos en su contra. También esta red de organizaciones no gubernamentales denunciaron que en la Franja de Gaza, en la actualidad, hay 360.000 niñas y niños que necesitan ayuda psicológica después de los bombardeos del año pasado cometidos por Israel, y que dejaron más de 2.000 palestinos y palestinas muertos. Y también se conoció, violando estas leyes internacionales, que Israel aprobó la construcción de 900 viviendas ilegales en Gilo, al sureste de Jerusalén, y también el gobierno de Netanyahu aprobó la construcción de 2.200 viviendas en una zona al este de Ramallah. Son los asentamientos ilegales condenados por Naciones Unidas, condenados por la comunidad internacional, y que Israel sigue construyendo a base de desplazar y asesinar a palestinos, y llevando colonos judíos en muchas ocasiones, que son extremistas de ultraderecha, y desplazando a toda la gente de Palestina para construir, no solamente poblar tierra palestina, sino también, hay que recordar siempre, que es un tema muy poco conocido, el gran negocio inmobiliario que hace Israel con el desplazamiento de palestinos y la construcción de estos asentamientos ilegales, porque implica que empresas israelíes o empresas estadounidenses, y también empresas de países árabes y de Medio Oriente, como decíamos al principio, las monarquías del Golfo, ganan muchísimo dinero con este sistema represivo. Y por último, decir que Netanyahu se reunió con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Netanyahu directamente fue a reclamarle a Obama que para el año que viene Israel necesita 5.000 millones de dólares de ayuda, esta ayuda que todos los años Estados Unidos le da a Israel, y Obama le dijo que tal vez le daba entre 3.000 y 4.000 millones, que no le iba a dar los 5.000 millones que todos los años le da Estados Unidos, y este año le va a dar un poco menos. Hay que recordar que este dinero sale desde los contribuyentes estadounidenses, de los hombres y mujeres de Estados Unidos, y sobre todo financia la maquinaria de guerra israelí, porque es para comprar armas o para financiar sus empresas armamentísticas y mantener, sobre todo en Tel Aviv, un nivel de vida para unos pocos a costa del pueblo palestino. Otra cosa interesante que ha ocurrido esta semana es que la Unión Europea, después de varios recursos que presentaron las autoridades palestinas, acepta que los productos que se elaboran en los asentamientos ilegales de los ocupantes sobre territorio palestino, que hasta ahora se vendían en Europa como productos made in Israel, hechos en Israel, ahora se van a poder poner como hechos en Gaza, o hechos en Palestina, o hechos en la Ribera Occidental. O sea, es una victoria dentro del panorama difícil que vive el pueblo palestino, que de alguna manera la Unión Europea, que consume muchos de esos productos, pueda identificar eso como no como lo habían hecho hasta ahora, que es, en realidad, es el secuestro del trabajo y de lo que fabrican los palestinos con sus propias manos. También está el caso de la cantidad de muertos que sigue aumentando. Y sería interesante, Leandro, contar esto que pasó con esta mujer, esta anciana de 72 años, que fue asesinada, ejecutada a mansalva por los soldados israelíes. Sí, otro caso de estos que se están viendo casi todos los días, lamentablemente, una anciana que venía en auto, no a baja velocidad, y los soldados israelíes le piden que pare, y al no frenar la acribillan a tiros, y como muchos casos que estamos viendo, se ha viralizado por internet, se fue filmada esa escena y muestra nuevamente la... llamarlo locura no está bien, pero el odio de los soldados israelíes contra los palestinos y las palestinas, como hemos visto, bien decíamos, la cantidad de videos que se ven cómo están asesinando a gente, y repetimos, la comunidad internacional, Naciones Unidas, nadie interviene, y sobre todo muchos países de Medio Oriente están viendo esto y no dicen nada. Uno de los pocos países que defendía y defiende todavía la causa palestina es Siria, y desde hace 5 años están bombardeándolo, infiltrándole terroristas para tratar de desestabilizar, que junto a Irán son los dos países que defienden todavía hoy la causa palestina, ¿no? Sí, y Hezbollah en el Líbano. Pero vos sabés que este caso, que sí fue viralizado, pero toda la información que se dio en los países occidentales es la información que da el Ministerio de Defensa israelí. Esa mujer embistió a soldados israelíes. Nunca después ves heridos entre los soldados embestidos, nunca ves heridos entre los presuntamente apuñalados. Siempre el muerto lo ponen los palestinos. O sea, y muchas veces le plantan un cuchillo o le arriman cualquier cosa que lo convierta en un agresor, cuando en realidad fue un agredido. Sí, Carlos, y ahora que decís vos de esto de que muchos medios internacionales se informan nada más lo que da el Estado de Israel, hay que recordar que una televisora internacional como Al Mayadeen hoy está siendo atacada, una televisora que tiene ya 3 años y que su proveedor satelital, que se llama Arabsat, que está controlado por Arabia Saudí, está amenazando con no dejar transmitir más a Al Mayadeen, que para hacer algún paralelismo puede funcionar como Telesur para América Latina, y este medio que hace coberturas que de temas que no se conocen o está en la Franja de Gaza y que denuncia esta agresión que tiene el pueblo palestino o el pueblo sirio, hoy está hackeada porque están tratando de que su proveedor satelital no le permita más la transmisión de su programación. Bueno, y ya que estamos en este tema de la censura contra Al Mayadeen, y vamos a decir que seguimos recibiendo adhesiones por la causa penal que me han abierto a mí personalmente como director de Resumen Latinoamericano, y que embisten contra Resumen Latinoamericano. Pero no les está saliendo tan bien, hay gran apoyo internacional, canales importantes como RT, como Hispan TV, como Telesur, como la TV Pública Argentina, están dando voz a esta denuncia, y siguen aumentando las adhesiones, incluso las que llegan desde Estados Unidos, de organizaciones de abogados, de organizaciones de prensa, que ven esto como una violación de la libertad de expresión, la libertad de opinión, y por supuesto una idea de quitarnos del medio como un periódico, como un programa de radio, como un programa de televisión que está del lado de los pueblos, y en este caso del lado del pueblo palestino. Bueno, vamos a despedirnos ya, se nos acabó el tiempo, con un cantante palestino, Yevli. Canta el tema Soy Palestina, y comienza esta canción con la voz de un niño de Gaza que está diciendo entre lágrimas, protestando al mundo, gritándole al mundo que detengan la mano del agresor israelí contra su pueblo. Vamos a escuchar a Yevli, Soy Palestina. Hasta la próxima semana. احنا هيك مش عايشين في امان, احنا عايشين في حصار, احنا لو متنا احسن, انا لو متت ما شفتش الحياة اللي بتصير فينا, نتكتل احنا بنشوفش الا الموت والاصابات والجرحى, بس على التلفزيون بلاقيش الا تشريح جنازات ولا قصف ولا دبابات, بلاقيش برامج اتسلى عليها, بلاقيش صور متحركة, بلاقيش برامج اتعلم منها, كل تشريح جنازات ودبابات, قصف دبابات وطيارات, ليش بيسووا فينا هيك بالإسرائيلي؟ جيبلي.